lamer. Nunca pierdo de vista al que no quiero ver. Se me pega cual perrito faldero y me deja la oreja plegada y del revés. Y sin embargo yo que hasta me embargo por rozar tu piel.